tenía todo, tantos amigos, capricho, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el calor de tu piel. Bella como el sol de abril, qué absurdo el día en que soñé que eras para mí. Tú me has hecho porque sí seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor. Mario Sánchez, feliz aniversario a los Geysers. Gracias, Sergio Morán.